Bueno, pues seguimos aquí en Siz, un pequeño pueblo en la frontera de Serbia con Croacia, donde, bueno, pues se mueven un montón de personas intentando llegar a la Unión Europea, intentando llegar a otros países. Y hoy vamos a charlar con Bruno, que está, bueno, coordinando de alguna manera aquí la Nonay Kitchen, una organización que nació ya hace unos meses y bueno, él nos lo va a contar. Bruno, cuéntanos un poco cómo surgió la Nonay Kitchen y en dónde. Pues la Learning Kitchen surgió en Belgrado, así de manera un poco espontánea. Fuimos allí en enero, cuando la cosa estaba muy complicada, mucho frío. Y al llegar nos dimos cuenta, pues bueno, que a pesar de que había más de 1.300 refugiados ocupando una zona consentida, no había, bueno, ONGs, no había grupos trabajando dentro, tan solo estaba Hot Food y Domeni dando una comida al día. Entonces fue la de, bueno, pues oye, igual estaría bien que cenen también esta gente. Y de ahí surgió principalmente. Un compañero estaba funcionando en Atenas de cocinero. Y bueno, yo de cocina no entiendo mucho. Y entonces le pregunté, dije, oye, bro, si compramos unas ollas y tal y cual y nos ponemos a cocinar, seguro que cuando hagamos la foto, esto, seguro empezamos a conseguir ya donaciones y que la gente piense en nosotros y nos ayude. Y así fue. Se lo comenté, él dijo que sí. Cuando vino ya, teníamos algo comprado y nada, los 3 días de haber empezado a comprar ollas, ya vino gente dándote generadores, yendo a hacer la compra y de ahí así empezó todo. Ahí empezó la Noni Kitchen, que estuvo cuánto tiempo en Belgrado y cómo fue un poco ese evolucionando. Pues en Belgrado estuvimos 90 días cocinando, fue todo de la noche a la mañana. Entonces fue la de, bueno, ¿qué? ¿Vamos a cocinamos? Sí, venga. Y nos pusimos a cocinar dentro de las barracas. La cocina la montábamos, la desmontábamos todos los días y preparábamos en torno a unas 500 raciones. Y bueno, pues claro, al principio te puedes imaginar el cortar los vegetales y todo, el hacer la compra, pues yendo con mochilas de 40 o 50 kilos de litros al mercado, comprándolo, limpiando las patatas y los puerros en la lavadora, estoy guapo, sí, en la bañera. Y bueno, pues al principio sin fruta, sin pan, y poco a poco empezamos a conseguir dinero, empezamos a conseguir distintos apoyos y ya se les pudo, pues, darles algo de fruta, darles algo de pan, y no solo cocinar patata y puerro, sino poder ya comprar buenos ingredientes. Y gente empezó a venir de Atenas, empezaron a gestionar distintos equipos, y la verdad todo empezó a rodar, mucha gente a involucrarse y sobre todo, pues eso, a dar sustento un poco a esta gente y también a denunciar lo que está pasando, que es insostenible. Eso fue en las barracas en Belgrado y bueno, casi de repente, ¿no? En muy poco tiempo, las barracas fueron desalojadas, derruidas incluso. ¿Y qué pasó en ese momento y qué os planteasteis desde la Nonay Kitchen? Pues aquello era algo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Estaban ocupando el centro de una capital europea, el centro de la ciudad estaba lleno de, bueno, pues de ellos y era insostenible. Entonces, bueno, se sabía que eso iba a pasar. Lo difícil que fue, pues que la comisaría para los refugiados se juntó con todas las organizaciones, intentó pues que nosotros fuésemos básicamente los artífices de que esta gente saliese de sus casas, por llamarlo de alguna forma, de su hogar, de su barraca. Y nos dieron como 20 días para poder llevar a cabo todo esto. Y cuando nos dimos cuenta, al quinto día, de la noche a la mañana, se presentaron allí a las 7 de la mañana a romper las tiendas, ya vinieron las grúas y a derruirlo todo. Entonces, bueno, lo poco de su palabra, que fueron 20 días, se convirtieron en 5. Entonces, bueno, eso también dificultó mucho todo, porque no pudimos rescatar, digamos, muchas de las pertenencias que había allí, desde tiendas de campaña a baterías, a cosas muy útiles. Y bueno, pues nada, nos vimos en un momento de parón porque no teníamos dónde funcionar. Y a través de un evento al que fuimos, entramos en contacto con la gente de ADM, que era un grupo, realmente son una cupa holandesa que hicieron 20 años de ocupación este año y funciona muy bien, tiene muchas actividades. Y bueno, entre otras cosas, estuvieron aquí. Y vinimos, pues básicamente, a ocupar lo que ellos estaban haciendo. No se iban, necesitaban a alguien que continuase con el proyecto. Y era mucho de nuestro estilo, porque no estamos básicamente siempre intentando atacar la necesidad más. Más. Y lo mismo que las barracas era donde nadie miraba para ellos y estaban ahí apartados, pues lo mismo en sí. Esto es gente que está en tránsito, gente que no está en campos, gente que se va al game y son los que necesitan más asistencia, digamos. Vamos ahora unas 3 semanas aquí En Seiz, bueno, pues construyendo o reconstruyendo la Nonay Kitchen, y también cómo está siendo este proceso, cómo estás viviendo tú esta situación. Bueno, pues aquí, además en la frontera, donde hay mucho movimiento, el gain, la gente que va y viene, son deportados muchos. ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues tiene varias cosas de diferencia en comparación con las barracas. La primera, que no estamos cocinando con ellos, o sea, no estamos cocinando in situ y perdemos mucho, bueno, el tiempo que lleva el cocinar, el estar con ellos, y estamos un poco más apartados de la realidad en cuanto a estar en contacto con ellos. Pero sí es verdad que es un lugar en el que hay mucho, mucho, mucho, mucho movimiento y las historias son muy frescas, son muy calientes. Y se comparten tanto afganos como pakistaníes, como iraníes, como de Túnez, como de Argelia, como de Cuba. Y eso también da pues otra forma de funcionar, ¿no? Y ahí también hay más problemas, no todos entienden. Y bueno, le da su toque. También cocinar en casa es algo bastante más llevadero en cuanto a que no tienes que montar y desmontar una cocina. Lo tienes estructurado y cada día vas implementando un poco la mejoría en tu lugar de trabajo, que al final es tu casa. Que estás mucho tiempo en tu casa y en tu lugar de trabajo, que al final es todo lo mismo, pues sí, pero bueno, es una casita de campo y estamos aquí todos los voluntarios, todos son bienvenidos y en la Nonin Kitchen entre todos pretendemos cambiar un poco el asuntillo. Quedar de cenar es, al final es la excusa, como quien dice, ¿no? Hay que estar con ellos, hay que hablar, hay que escucharlos, hay que compartir muchas cosas y que ellos vean que hay gente que sí mira por ellos, básicamente. Una de las cosas que también estamos viendo estos días, aparte del trabajo que hace la Nonay Kitchen, es que hay otras pequeñas organizaciones, personas incluso a título individual, que bueno, que están en la zona y que también se colabora mucho, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que más hay, aparte de la Nonay Kitchen, aquí en Sitges y en los alrededores. Pues grupos que estamos aquí ahora mismo desde la Nonny Kitchen están también Rigardo, que es un grupo de alemanes que vienen a hacer unas duchas. Luego vienen unos médicos, como unas 4 veces por semana, de Medbid. Y luego están unas chicas maravillosas, las de Solidarity, que son dos chicas que se dedican con su furgoneta a dar mucho té y a la vez preparan unos packs de desayuno. Que se van, ellas se van ahora cuando termina el Ramadán, y bueno, es un proyecto muy bonito el que tienen, les encanta el té, les hace falta llevarse ese pack de desayuno y intentaremos entre todos poder continuar lo que ellas estaban haciendo y que dejaran cuando se vayan. Y realmente, pues como todo, ¿no? Esto es un proceso, es junio, acaba de pasar lo que pasó en las barracas, la gente se está moviendo así y poco a poco cada vez vendrán más grupos, vendrá más gente, vendrán más médicos independientes. Y entre todos pues iremos intentando mejorar en la medida de lo posible el tiempo de estas personas hasta que por suerte consigan llegar a donde tengan en mente. Ya para acabar, en la vez anterior que publicábamos y que tuvimos una entrevista, hablábamos de la situación de violencia que está viviendo sobre todo la gente cuando cruza Croacia por parte de la policía croata. Y bueno, esa es una realidad que también es importante seguir denunciando, porque además, incluso después de ese día, estos días, bueno, hemos visto y conocido a otros chicos que han llegado de deportados de la frontera y también. Con golpes, ¿no? Eso es un trabajo que también hay que continuar teniendo presente. Pues sí, eso es algo que se puede considerar incluso más importante casi que el darles un poco de sustento, porque hace falta abrir los ojos a las personas, hace falta que se vean y no somos conscientes de que la policía en Europa está pegando palizas a niños, está pegando palizas a menores de edad, les están robando dinero, tienen que hacer milagros para conseguir dinero estas personas y se van a pagar a un smuggler, la policía les pilla y les quitan el dinero, les roban 300, 400, 500 euros. Todo esto se tiene que denunciar, no hay medios de comunicación aquí que lo hagan y somos nosotros cuando les vamos a dar de cenar, algún voluntario, intentamos que cada día haya uno, es algo que estamos de verdad poniendo ímpetu en ello y que se tomen los reports, hagan las fotos, incluso les decimos a los chicos si pueden que tomen las fotos, se las hagan en caliente en el punto donde han sido pegados, pero es muy difícil. Y es importantísimo porque todos los días hay casos de violencia por parte de la policía en fronteras. Muy bien, Bruno, un asturiano en la frontera serbo-croata que bueno, que está haciendo una gran labor aquí y que va a continuar haciéndola con mucha otra gente, que también nos parece importante destacar que haya personas que, bueno, pues sin grandes recursos y sin grandes medios y sin grandes organizaciones detrás, están haciendo muchas cosas. Muchas gracias, Bruno. Seguiremos hablando. Por supuesto, a vosotros.